un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Hola amigos, bienvenidos, ya estamos en esta que es la emisión número 8 correspondiente a este 23 de octubre del 2007, está usted llegando a Entre Tejas Radio. Saludamos a quien nos escucha a través de la frecuencia en vivo en el 95.5 EXA FM, a quien nos escucha en internet a través de la página www.entretejas.com y a nuestros patrocinadores. También les saludamos, en el estudio ya estamos listos, Luis Armando Suárez Argüello, el arqueólogo Gabriel Aloja Cinto y su servidor Fernando Escárcega. Vamos a iniciar, pero primero vamos a escuchar la mención de nuestros patrocinadores que hacen posible Entre Tejas Radio. Este programa es patrocinado por Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente, número 95, teléfono 632-4990. Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfono 632-2920 y 632-7396. Hermilo Vive Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente, número 1. Clínica San José, Avenida Central Sur, número 59, teléfono 632-5675. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues gracias por estar con nosotros en este que es el programa número 8 de Entre Tejas y en el archivo sonoro, un documento sonoro, básicamente de gran importancia, con un testimonio del médico y antropólogo Mario Humberto Ruz. Y pues con esto y un tema muy importante, mi querido Luis, damos inicio. Sí, efectivamente, buenas noches a quienes nos escuchan. Pues vamos a tener oportunidad de comentar con el arqueólogo, con Fernando y con un servidor, una de las obras trascendentales para conocer la historia de Comitán, que es Sabia India, Floración Ladina, Apuntes para una historia de las fincas comitecas, siglos XVIII y XIX, de Mario Humberto Ruz. Lo que hemos estado considerando importante es hacer una reseña del trabajo bibliográfico que hay sobre Comitán. Es importante compartir el trabajo que muchos investigadores han realizado sobre nuestra región, y qué mejor manera de hacerlo con Sabia India, Floración Ladina. Lo importante es que nos olvidemos o nos quitemos la idea de que Comitán únicamente es el Comitán de los 40, es el Comitán de los 70, sino que desde su fundación española, como comentamos en programas anteriores, desde 1528, hay una gran tradición histórica y cultural en Comitán, que es el tema que estaremos abordando en Entre Tejas Radio. Gabriel, ¿querrás comentarnos algo al respecto? Sí, buenas noches, Fernando, Luis Armando y a todo nuestro amable auditorio. Efectivamente hay toda una historia atrás, como bien lo acabas de mencionar, el siglo XVI, siglo XVII, y que muchos de estos testimonios que están publicados y han sido estudiados y en los diferentes archivos que existen, pues también es importante conocerlos, porque con base a eso vamos a poder entender muchas veces la identidad de Comitán, que siempre hemos dicho a veces como que faltan este tipo de estudios para poder quizás compenetrar un poquito más y entender también por qué a veces somos así, y sobre todo que tenemos una conformación como ciudad de indígenas y en este caso ladinos o formación española. Entonces eso va a ser muy importante conocer todos estos testimonios y en el transcurso de estos casi 50 minutos pues daremos también un poco más de bibliografía para que nuestro público pueda ahondar ya por su cuenta si decide conocer un poco más sobre estos periodos. Y también para cristalizar una idea que hemos tenido dentro del equipo de Entre Tejas, que es el de tener a la mano, tener la posibilidad de poder leer todo el trabajo bibliográfico, los libros que hay sobre historia de Comitán, sobre el arte en Comitán, y ojalá que muy pronto podamos tener o en la Biblioteca Pública Municipal toda esta bibliografía para que pueda documentarse los estudiantes, la gente que tenga interés, porque a nosotros nos ha ocurrido en muchas ocasiones. Yo recuerdo cuando estábamos en la secundaria, en la prepa, no teníamos esta posibilidad de acceder a la gran cantidad de libros, y ya en la etapa universitaria y posteriormente y en épocas muy recientes nos hemos llevado la grata sorpresa de que hay mucho trabajo realizado sobre Comitán que hay que difundir, que hay que compartir con todo aquel que tenga interés, y con quien no lo tenga, pues inculcarle un poquito este interés. Ya lo creo. Bien, pues llegó el momento de nuestro archivo sonoro, pero qué mejor que tú lo presentaras en virtud de que es parte de los testimonios que tú has obtenido. Sí, claro, con mucho gusto. Efectivamente, hace casi un par de años se llevó a cabo en Comitán un simposium sobre el mundo tojolabal, para el cual vinieron investigadores de muchas partes, y entre ellos, efectivamente, el doctor Mario Humberto Ruz, quien fue alguien que desde los 70s fue pionero en el trabajo de investigación junto con don Carlos Lenkersdorf y doña Gudrun Lenkersdorf y otros investigadores más, y hubo oportunidad de platicar con él sobre su visión de lo que veía que había ocurrido con Comitán desde los 70s a la fecha actual. Él estuvo retirado de Comitán varios años, y esta entrevista se llevó a cabo en el Centro Cultural Rosario Castellanos, en los corredores. Él tuvo la gentileza de ofrecernos esta entrevista para el número 3 de la revista Entre Tejas, y quiero comentar que fue una atmósfera muy muy agradable. Él estaba muy contento de estar nuevamente en Comitán luego de varios años que no había estado. Notó muchas cosas nuevas en Comitán que nos comparte, y frente a nosotros estaba el busto de Rosario Castellanos, que está en el patio central del Centro Cultural que lleva muy honrosamente su nombre. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. El médico y antropólogo Mario Humberto Ruz nos habla en este fragmento de entrevista sobre la relación que existe entre la cultura tojolabal y Comitán. Pues no te podría decir de lo actual, porque ya hace rato que no estoy por aquí, ¿verdad? Yo ahora trabajo en otras áreas, pero creo que una de las cosas que más lamento, ¿eh?, es el poco interés de la mayoría de los comitecos por su pasado. Es como si el pasado de este estado, el pasado colonial, se restringiera a San Cristóbal, siendo que la primera fundación española de este estado fue precisamente San Cristóbal de los Llanos junto a Comitán, ¿no? O sea, como asentamiento español es más antiguo, fue más antiguo el comiteco que el propio Coleto, ¿no? Después desapareció por pleitos entre México y Guatemala, pero por eso, por un lado. Por otro lado, esta, ¿cómo decir? Este desinterés, ¿no?, que tú lo ves tanto en las estructuras que se van cayendo desde el punto de vista arquitectónico, mientras que los coletos intentan recuperar su ciudad arquitectónicamente, pues los comitecos, esto es relativamente reciente, ¿no? Hubo un tiempo en que hubo así como que una desatención total, y lo ves en las fincas, por ejemplo, que podrían ser un atractivo turístico, hablando incluso en términos económicos, muy fuerte para la región. Tienen espacios, tienen paisajes espectaculares y la gente va y viene. No hay una memoria histórica. Y yo creo que la principal muestra de esto es la negación de la parte indígena de este poblado, ¿no? Comentaba ahorita antes de que llegaras, ¿cómo puedes encontrar en el centro de la ciudad un cartel donde te diga que la composición étnica de esta ciudad es tzotziles, tzeltales y mestizos, ¿no? Y te voy a poner otro ejemplo, y con todo el respeto que me merece la señora cuyo busto está ahí, que es una de mis escritoras favoritas, ¿no? Tú lee Balúncanán, ¿no? ¿Dónde aparecen los tojolabales en Balúncanán? En ninguna línea. Rosario Castellanos siempre habla de celtales. Dices, bueno, ¿qué pasó? Ahora va a haber una edición crítica para festejar los 50 años de Balúncanán, que coordina Elena Poniatowska. Se hace una gran edición crítica de Balúncanán con 30 ensayos pegados ahí, y me pidieron que hiciera la parte antropológica, y al principio como que no les gustó mucho, porque yo dije, bueno, sí, porque empieza hablándote, ¿qué te dice? Nos arrebataron la palabra, que es el arca de la memoria. Yo dije, pues sí, y de paso ella se llevó la palabra de los tojolabales, porque no aparecen en ningún lado. Y sin embargo, como decía ayer, yo creo que nadie de los que hemos trabajado en esta zona ha tenido la sensibilidad que tuvo Rosario Castellanos para entender el alma indígena. Y lo curioso es que, bueno, ¿por qué esta negación? ¿Por qué esta expropiación de la memoria tojolabal, no? Yo creo que es un poquito por este afán de tomar distancia de lo indio. Pues lo indio luce poco, sobre todo los tojolabales, que no tienen grandes carnavales, ¿verdad? Que no son, ¿cómo decirte? No son indios vendibles, entre comillas. Mira, tú no tienes que irte ni siquiera a las expresiones de los tojolabales. Vete a las expresiones de los comitecos, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta de cómo lo tojolabal permea este mundo. Desde la fonología, ¿no? La manera de el tono del comiteco. Están hablando español con tono tojolabal, ¿no? Como el yucateco, así te está hablando, como maya, está glotalizando todo el tiempo, ¿no? Así exactamente el comiteco te está hablando como un tojolabal, ¿no? Pero es curioso, son cosas tan evidentes que no las vemos. Los indios en este estado, para hacerse visibles, tienen que taparse el rostro. Esa es la gran paradoja. Si no te pones un pasamontañas, nadie te ve. Los indios son transparentes, ¿no? Y a mí lo que me parece triste, más allá del rollo pro-indio y lo que tú quieras, ¿no? Que como te decía ayer, yo no canonizo a los indígenas, pues, porque sería una autocanonización, puesto que todos tenemos algo de indio adentro. Pero lo que me parece triste es que están negando una parte de su propio ser, los comitecos, ¿no? Si algo tienen de singular, es precisamente lo que de singular tiene el mundo de tojolabal frente al mundo de los altos o al mundo de la costa, ¿no? Es decir, mucha de la riqueza tojolabal, ¿no? Que no está todavía tutim, es precisamente lo que viene de la forma en que los antepasados de los comitecos fueron capaces de urdir lo hispano con lo tojolabal, ¿no? Y eso es un producto singular que no vas a encontrar en ninguna otra parte, y a la cual no se le ha dado, no te puedo decir la importancia que tiene, ¿no? Es decir, nos avergonzamos de lo indio. En este país, ser indio es sinónimo de ser perdedor. Archivo sonoro. Entre Tejas Radio. Radio. Entre Tejas Radio. Entre Tejas Radio. Entre Tejas Radio. Bien, pues de regreso en este que es el número 8 de Entre Tejas Radio. En este que es el martes 23 de octubre del 2007, les recordamos que a través de la página de internet www.entretejas.com está disponible pues toda la serie de programas que hasta la fecha se han producido. Cada uno de ellos tiene aspectos en verdad interesantes que conjuntan pues este esfuerzo de investigación y de comunicación en torno de nuestra raíz y de nuestro significado, tal como hemos escuchado en este momento en uno de los testimonios más crudos, más ¿qué podría decir? Sinceros, no sé, ¿cuál sería la opinión del arqueólogo Gabriel Aló? Mira, yo creo que este testimonio es interesante porque analiza la misma ciudad de Comitán desde el otro punto de vista. Es decir, una persona que no está directamente identificada con la ciudad, es evidente que va a tener otra visión, ¿sí? Como si habláramos de lo ajeno, y con esta particularidad que te permite la antropología de lograr una objetividad. Yo me acuerdo que esa vez que Luis Armando hizo la grabación en la conferencia que dio Mario Humberto Ruz, si recuerdan, dentro del testimonio dice: yo no canonizo a los indígenas. Él decía que tampoco cree en la teoría del buen salvaje, es decir, que los indígenas puedan representar lo máximo. También tienen algunas formas, incluso aunque puedan ser muy democráticos, tienen ciertos, digamos, también debilidades, como todo grupo humano. Y sin embargo, eso es importantísimo, porque lo está viendo con otro punto de vista, ¿sí? Aunque no viva aquí, pero tiene esa visión por estar viviendo, o vivió muchos años en el área Tojolabal, entonces le permite tener este conocimiento también, y otro, digamos, otro punto a favor es que también ha visto transformarse, o transformar la ciudad de Comitán. Él nos hablaba de cómo en algún momento no se cuidaba la arquitectura en la ciudad. También que se desconoce el pasado colonial, y hablábamos en el inicio del programa cómo estos documentos también ayudan a formar esta identidad, que a veces tiene razón Mario Ruz, o sea, como que desconocemos esta parte y no queremos reconocer que existe la parte indígena en la formación de la identidad. Tan solo si analizáramos la alimentación desde ese punto de vista, pues encontráramos cómo van conjuntándose dentro de la gastronomía de Comitán todos estos elementos indígenas y españoles, y más en la ciudad que se conservan todavía los rasgos españoles. Y por la otra también, efectivamente, hay algo que no se ha hecho la crítica. Siempre decimos en Comitán, todo funciona bien, no hay destrucción de los monumentos, incluso a veces hasta negamos que tenemos problemas con el turismo, ¿no? La otra cosa que hay que rescatar de este testimonio es precisamente eso. Las fincas en esta región, al menos durante el levantamiento zapatista, pues muchas de ellas fueron destruidas, invadidas incluso. Entonces, creo que en contraposición de otras partes, donde en el caso de Yucatán, Mario Ruz tiene, vive en una finca incluso, entonces ha sido rescatada para la promoción turística. Y creo que este documento sí es, no sé si podríamos llamarlo crudo, pero sí muy, muy centrado, sí, muy objetivo en lo que él ve, le tocó vivir en los años que estuvo en Comitán, y sobre todo que también puede abrir una perspectiva de qué podríamos hacer, qué podríamos estudiar todavía y conocer mejor esos periodos, porque como bien dice él, estamos conformados el habla de esta tonalidad que se habla en el Tojolabal también, ¿no? Que eso es muy importante, y más que ustedes deben conocer cómo todos estos tonos, incluso muchas palabras, provienen del Tojolabal. Entonces creo que es una manera muy, muy objetiva de ver las cosas, y te digo, es alguien que lo está viendo de fuera, ¿sí? Nosotros quizás si no, a veces no abordamos estos estudios. Tú recordarás incluso, Luis Armando, que organizamos un foro para ver cómo vemos el centro histórico desde la otra perspectiva, no arquitectónica, pero sí de la problemática social, y creo que ya Mario Ruz también tenía esta visión de cómo se ha ido transformando, y que en un momento se hace en restauración, pero también, como él dice, quizás con un afán de desarrollo y promoción turístico, ¿no? Sí, una pregunta para el arqueólogo Gabriel. En cuanto el antropólogo Mario Humberto Ruz dice que no canoniza al indígena. Tal vez se pueda marcar alguna diferencia entre la visión que tiene del mismo indígena Mario Humberto Ruz, que es mucho más centrado y es mexicano, a la posición que tiene don Carlos Lenkersdorf, que es extranjero, y que cuando oímos su testimonio, pues nos presentó un mundo ideal muy fabuloso, pero que finalmente no complementa la realidad que conocemos como comitecos. Ahí es también donde nosotros tal vez no aceptamos eso, ¿no? ¿Qué opinas de esos puntos de vista? Sí, mira, yo creo que incluso por eso Mario Ruz decía no canonizar, y él también decía ya no creo en la teoría del buen salvaje. Hay un estudio de Miguel Lisbona donde dice, por ejemplo, contradice a Carlos Lenkendorf en algunos artículos, de que bueno, las organizaciones, o sobre todo las comunidades tojolabales, todo es democracia, todo es igualdad, pero él critica mucho, Miguel Lisbona critica mucho porque incluso dice, vayan a una asamblea ejidal y van a ver cómo no existe una democracia como tal. Cómo la mujer también ocupa otro peldaño, otro estrato dentro de esta misma organización. Y lo que a veces sí estoy en contra es que llegan muchas veces organizaciones y dicen, vamos ahora en este ejido a que todos sean iguales. Pero tampoco se entiende cómo es el proceso de integración de una comunidad, que todos tenemos un rol, un papel que jugar. Entonces, por eso Mario Ruz, que vivió mucho tiempo en el área tojolabal, pues también conoce de estas desigualdades que se dan dentro de los mismos indígenas, ¿no? Y eso es parte también de este devenir histórico de nuestros grupos, de las comunidades indígenas. Sí, indudablemente que además el comentario de Mario Humberto Ruz tiene mucho peso y mucho valor, porque es una persona muy enterada y con mucho conocimiento de causa, y que no únicamente abrevó estos conocimientos en las bibliotecas, sino que tuvo la experiencia de vida de estar con ellos. Pero yo estoy pensando también en que otra cosa muy importante es ver esto como el proceso histórico y no olvidar que el hombre tojolabal también tiene un largo proceso de varios siglos de haber estado sometido a los intereses de la iglesia, a los intereses también de los hacendados, y que indudablemente a partir del 94 tuvo esta nueva actitud de exigir sus derechos y entrar en la dialéctica de los movimientos sociales y de la preponderancia. Yo estoy pensando que es muy importante precisamente tener este conocimiento del proceso histórico de Comitán para comprender muchos de los resultados actuales. En cuanto a lo que es Comitán hoy, y eso es el aspecto del planteamiento que tenemos que hacer hacia futuro, es muy importante revisar la historia, conocer cuál ha sido este proceso para saber qué nos vamos a plantear a futuro. Yo creo que esa es otra reflexión también que únicamente nos la va a poder dar el conocimiento de nuestro pasado. Porque si no sabemos cómo plantearnos hacia dónde vamos con el desarrollo urbano, con la apuesta económica hacia dónde, hacia el turismo, hacia un nuevo replanteamiento del desarrollo agropecuario, hacia la posibilidad de un intercambio comercial con Centroamérica, en fin, todas las aristas que pueda tener de solución este futuro incierto que aún tenemos, creo que es muy muy conveniente conocer la historia para abordar estos aspectos, ¿no, Gabriel? Sí, creo que es importante, e incluso tú también acabas de hacer énfasis en esa etapa. Si analizáramos también lo publicado por Gudrun Lenkendorf, cómo también la misma formación del cabildo fue indígena en un principio, y después también se combinaba el poder entre indígenas y mestizos. Bueno, ahora ya prácticamente el cabildo es mestizo, pero tampoco hay líderes indígenas. Entonces, ¿qué está pasando también en ese sector? La misma ciudad pues es gobernada por políticos surgidos dentro de la ciudad. Habrá que ver dentro de la periferia, por eso muchas veces es la pugna, y que se ha escrito desde hace muchos años, se ha tratado de reflexionar entre las distancias que a veces se guardan entre lo que es el área rural y el área urbana, que a veces tampoco vemos muchas veces las necesidades de las comunidades rurales, sino simplemente estamos concentrados en la problemática que tenemos como cabecera municipal, sin reflexionar que también esta cabecera municipal sobrevive gracias a muchas comunidades, desde la cuestión agrícola para otros factores, hasta incluso para el turismo, ¿no? Claro, es lo que dice, la negación del indígena, la negación del mundo rural y el predominio de la tecnología y de la globalización y de todo esto que si lo adoptamos como propio y como lo vigente, pues no vamos a tener ni una ni otra cosa. Bien, pues gracias por permanecer en esta que es la frecuencia 95.5 de Exa FM en Comitán de Domínguez, Chiapas, y gracias a quien nos está escuchando a través de la página de internet, que es www.entretejas.com. Y yo me estoy pasando, dije 95.5, el 95.7. Exa FM, dos décimas de hercio, por ahí de diferencia. Y pues vamos a retomar el tema de lo que comentó con relación a la identidad, y a la relación entre Comitán y los tojolabales en este audio, pues de veras, muy, muy interesante. Sí, pues en medio de esta discusión, que es más que nada una reflexión sobre lo que somos, sobre lo que hemos sido, lo que pretendemos ser como comitecos, como gente depositaria de la cultura y las tradiciones de esta región, yo creo que la noticia importante que me gustaría compartir ahora es que hemos sido también motivo de estudios en el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra alma mater, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay ahí publicados varios libros que nos pueden aclarar mucho sobre el conocimiento de la historia. Y ese es el caso particular de este libro que vamos a tener oportunidad de comentar hoy y compartir con ustedes, Sabia India, Floración Ladina, de Mario Humberto Ruz. Este trabajo de Mario Humberto Ruz es en realidad una maravilla de presentación del proceso que se llevó a cabo desde el inicio de la presencia del hombre español en esta región y principalmente de la orden de predicadores, de los frailes dominicos, quienes por azares de la historia y por ciertas ventajas de orden político en su momento tuvieron la oportunidad de ir acrecentando su hacienda propia, olvidarse un poquito de lo que fueron sus predecesores franciscanos, que estaban más preocupados por cuestiones espirituales, y los dominicos, pues, de pronto empezaron a tener un gran poder en cuanto a ser terratenientes, hacendados, dueños de muchísimas tierras y ganado en la región. Y de todo esto es lo que habla en Sabia India, Floración Ladina, el libro que estamos comentando hoy de Mario Humberto Ruz, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y que anteriormente estuvo publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, la invitación es a que se acerquen a este trabajo, donde Mario Humberto Ruz da cuenta del proceso que se llevó a cabo para que pasaran las tierras originales del hombre tojolabal, del hombre primitivo, a manos de la iglesia, de los dominicos principalmente, y nos cuenta la importancia que tuvo el templo, el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, y cómo empezó a tener y a irradiar su influencia sobre Copanahuasla, en sentido inverso en su momento, sobre Cuapa, sobre San José Coneta, y la verdad es que es una gran oportunidad de adentrarse a las entrañas de la historia de Comitán el leer este libro, porque nos da referencias de textos y de manuscritos, de documentos que encontró en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Guatemala, en el Archivo General de Indias y en muchos lugares donde, según hemos comentado en programas anteriores, hay gran parte de la historia escrita y documental de Comitán. También Gabriel Ojacinto tiene algo que comentarnos al respecto. Sí, mira, yo creo que esto también viene a complementar un trabajo publicado en el libro de Chiapas, Los rumbos de otra historia, de Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz como editores, y tiene un artículo precisamente que se llama Memorias del Río Grande, y aborda también muy general la problemática generada durante la época colonial con la creación de las haciendas. Hay algo muy importante que es la fundación de Comitán, pues también viene a tener relevancia dentro del camino real de Chiapas a Guatemala. Y cómo también los dominicos, al momento de crear estos conventos, y no solamente la creación de finca, pues van fijándose en el futuro de todos estos desarrollos que pudiera tener. Incluso una de las, Mario Ruz menciona cómo los dominicos se van haciendo de las fincas, y uno de los cultivos más importantes que tienen en esta región es precisamente el del trigo. Incluso menciona que el convento de Comitán tenía una finca triguera. Y parece ser que esa finca triguera es la que se identifica en Jixil, de los riegos hacia adelante. Sí, hay evidencias de que era una finca triguera y al parecer es la que está identificada como la que sostenía también al convento de Comitán. Entonces esto no solamente tiene una cuestión de relevancia social, sino también económica. En su momento fue un detonante dentro de la economía a nivel regional y como poco a poco, tú lo acabas de decir, empieza a expandirse hacia otras áreas de la misma región de los Llanos de Comitán. Incluso Viqueira tiene otro estudio también donde menciona cómo incluso las otras órdenes también quisieron seguir el ejemplo de los dominicos para tener el establecimiento de algunas fincas. Hay que recordar que esta región, pues bueno, en especial los Llanos de Comitán, pues tiene un clima agradable y en ese entonces, bueno, la formación obedecía también a la tierra caliente y la tierra fría. Entonces el intercambio de todos estos productos y el área comercial que se estableció en esta región para Guatemala, pues sin duda representaba también, pues, ¿cómo se podría decir?, una gran entrada de recursos económicos para la región, que hábilmente los dominicos y a sus fincas pues vieron esta gran oportunidad a costa, como ya lo comentamos algunas veces, de quizás de la bondad, podríamos llamar, o la ignorancia de muchos habitantes tojolabales en esta región al momento de crearse todas estas fincas, pues muchas veces con el proceso de evangelización se fueron apropiando de todos estos terrenos. Claro, y la invitación es porque también este texto Sabia India, Floración Ladina, de Mario Humberto Ruz, resulta no una lectura árida, sino por el contrario, hay cosas muy interesantes, como es el caso de la descripción que hay de la magnificencia que llegó a tener nuestro exconvento de Comitán y el templo adyacente, y aparece en la contabilidad de la época, estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, los costos de los candelabros de plata, lo que venía también desde Oriente a través de la Nao de China y que significaban pues todo el oropel de la época, los lienzos que también venían de Europa, los lienzos genoveses, llegaba también, bueno, en fin, la gran producción que tenía la orden de los predicadores en Comitán significó que muchos de los visitantes extranjeros y de los viajeros que estuvieron a fines del siglo XVII, principios del XVIII, 1717, por ejemplo, el caso de Thomas Gage, que habla de la gran riqueza en que vivían y que tenían en esta región los frailes dominicos, los predicadores, y que pues también significaba una derrama económica para la región, aunque en realidad tenía el gran desbalance en cuanto a que los tojolabales y los hombres primitivos y originales pues sí eran sumamente explotados. Otra cosa interesante también es el hecho de que se da cuenta en Sabia India, Floración Ladina, el libro que estamos comentando hoy de Mario Humberto Ruz, pues muchas de las cosas simpáticas que ocurrieron en las disputas legales entre un cacique tojolabal y algún clérigo, algún fraile dominico, cómo entró también en disputa inclusive la corona española para ver si les daban la posesión o no de ciertas haciendas, la oportunidad desde la época de Felipe II y después de Felipe III para que tuvieran el derecho de propiedad los dominicos sobre las tierras, En fin, es una lectura muy interesante y que culmina con la larga etapa de posesión por parte de los predicadores y que culmina, como digo, con el momento en que el juarismo empezó a despojar a la iglesia de toda esta riqueza inaudita que no era el planteamiento inicial de la conquista espiritual de América, ¿no? Sí, creo que otra cosa es interesante también que se menciona en el libro de Mario Ruz es cómo hace énfasis muchas veces en, podríamos llamar, estos lujos que vivían los frailes dominicos o, digamos, incluso la clase sacerdotal. O los ¿por qué? Hace énfasis, basándose también en documentos en el Archivo Histórico Diocesano, de toda la cantidad de comida que hacían incluso para los festejos, ¿no? Entonces Mario Ruz se preguntaba si esto iba acorde con lo que ellos tanto predicaban, de humildad, de mansedumbre, de amor y desapego hacia ciertas cosas, y que por eso habían conquistado de alguna manera espiritual a los indígenas, ¿no? Entonces eso es lo que no encuentra también Mario Ruz, esa congruencia en toda la serie de gastos que se hacían incluso para las fiestas y la gran cantidad de comida, ¿no?, que se consumía en muchas reuniones. Entonces eso nos habla también de, incluso él pone las cantidades, que es lo, bueno, habría pan francés, panecillos, frutas, jamón, pasteles, empanaditas, marranos. Entonces eso da la pauta para decir toda la abundancia que pudiera existir en la comida. Bueno, quizás en la época indígena habría que ver si existe el registro de lo que se podría comer en ese momento, si hubo o existió alguna hambruna, como está documentada en muchas partes de la Nueva España, cuando llega un momento de la época de la colonia. Bien, pues continuamos de regreso, estamos ya en este que es el programa número 8 de Entre Tejas, que prácticamente se está terminando su tiempo y por lo tanto tenemos que apurarnos para concluir, si no de una manera muy contundente, porque este tema volverá a estar presente, esta relación entre Comitán, entre la sociedad comiteca y la sociedad Tojolabal. Sí, efectivamente, yo creo que esta oportunidad que tuvimos de reflexionar, de comentar aquí las cosas, nos deja el grato sabor de que es muy importante tener la madurez como sociedad de ir escuchando las críticas de gente enterada, de gente que conoce también nuestro medio y que nos permita reorientar el sentido, la dirección hacia lo que más nos convenga. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de escuchar a Mario Humberto Ruz, el poder escuchar la crítica constructiva que nos permita estar mejor cada vez, ¿no, Gabriel? Sí, yo creo que es válido apasionarse por su terruño, cada uno lo hace en algún lugar específico, pero tampoco estar cerrado a que podamos escuchar otras voces distintas, desde otra perspectiva, aunque sean totalmente ajenas. Y a veces lo importante de esto es que estos comentarios no son hechos al aire, están muy bien fundamentados, y en el caso, como decía Mario Ruz, hay temas que quedan por ahí incluso para estudio dentro de la misma ciudad de Comitán, que quizás yo te aseguro que en los años venideros pues, a lo mejor alguien decida abrazar quizás ya la problemática que también planteaba Mario Humberto Ruz en ese entonces, una verdadera antropología urbana desde otros enfoques, para conocer esta relación que en algún momento comentó todas estas comunidades que se han estado estableciendo en la misma ciudad, en estos barrios de Comitán, y que serán, supongo, quizás motivo de algún estudio en los años futuros. Sí, yo creo que eso es muy importante, que todos tengamos en cuenta que la historia no la escribieron algunos especialistas hace muchos años, hablando de muchos años atrás, sino que ese tipo de estudios nos deben enseñar a que en la actualidad hay tema de investigación y hay asuntos que atender como sociedad, como instancias gubernamentales, como instancias educativas y de investigación, que tenemos que dejar para la posteridad para ir comprendiendo cómo es la dinámica social y la dinámica del desarrollo de nuestro propio entorno, ¿no? Y por eso nuevamente la invitación a que nos acerquemos a la historia de Comitán, a que tengamos la posibilidad y el compromiso de leer estos trabajos que han hecho especialistas, que los muchachos, los universitarios, los preparatorianos, tengan acceso a esto, a este conocimiento que en mi caso particular ya me llegó un poco tarde. Sin embargo, es importante estar dando vueltas en torno a este asunto para tener un mejor aprecio de lo que somos como comitécos. Y bueno, una vez más, hacer énfasis que sí necesitamos estos centros de estudios documentales sobre la misma ciudad, y yo creo que daría cabida aquí para conjuntar la bibliografía existente. Mira, a mí me quedaría la gran duda, y ante lo que plantea Mario Humberto Ruz, de pues limar asperezas o de tener un reencuentro con el mundo tojolabal, ¿hasta qué punto ha cambiado ya la mentalidad tojolabal? ¿Hasta qué punto podría ser saludable? Porque estamos, yo insisto mucho cuando leo o veo lo que hizo el maestro Carlos Lenkersdorf, pues me encuentro un indígena muy idealizado, ¿no? Y finalmente, en los términos prácticos, en este inicio del siglo XXI, ¿qué tan conveniente, qué tan doloroso sería ese arreglar cuentas, o inclusive no sé si quepa la posibilidad de pedir hasta una disculpa histórica, como en muchos casos sucede, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Gabriel? No, yo creo que por eso te digo, vamos a tener la oportunidad de comentarlo, algún día voy a traer este artículo donde incluso, te digo, este investigador se cuestiona, como también lo está viendo Carlos Lenkendorf. O sea, yo creo que hay veces también ya sobrepasa, hay veces la objetividad, y creo que estos estudios, pues sí, son a veces muy cuestionados. Pero no deja de tener validez desde el punto de vista antropológico, sociológico, de cómo él está analizando. Y a veces, mira, saldar las heridas es muy difícil, o sea, lo sabemos ya de siempre. Lo importante de eso es que estemos conscientes, como también bien decía, lo ha dicho Gudrun, lo ha dicho Mario Humberto Ruz, se ve de una manera cotidiana. Yo creo que entender que muchas de estas, la identidad del comiteco viene desde tiempo atrás de los mismos tojolabales, que eso también sería un punto importante. Ya lo creo. Algo para despedirnos, Gabriel, Luis. Sí, claro, pues yo creo que tendremos que vernos todos en lo que estamos y tener la capacidad de ir construyendo el comitán que queremos, más que nada, y esa sería la conclusión. Estamos trabajando para que Comitán esté mucho mejor cada vez, y sobre todo no descuidar el aspecto cultural, el artístico, el intelectual, que es muy importante. Eso sí, podemos meter las manos al fuego de que eso es una verdad inobjetable. Claro. E inculcarle a las nuevas generaciones pues el interés porque conozcan todo esto, que no se podrá quejar una futura generación de falta de bibliografía, de documentos y de alguna forma de una inercia que ellos deben de continuar. Pues buenas noches, invitamos nuevamente a que nos visiten en la página de internet www.entretejas.com, y este es un proyecto de amigos, de gente que hemos estado trabajando como promotores culturales en Comitán, y ojalá tengamos muchos adeptos más. Ya lo creo, nos despedimos. Luis Armando Suárez Argüello, Gabriel Aloja Cinto y su servidor Fernando Escarza. Muy buenas noches. Gracias, escúchenos la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.